Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Complementos directos e indirectos. 2. Estoy pidiéndoselo a ella. I'm asking her for it. ¿Está él ofreciéndoselas a él? Is he offering them to him? Vocabulario. ¿Qué está mirando ella? What's she looking at? ¿Natasha está sentada al lado de la mujer? Is Natasha sitting next to the woman? Both, neither, all, and none. Who has lunch every day? You or me? Pues los dos, ambos, ¿no? Both of us have lunch every day. Both of us have lunch every day. Muy bien. To work as. Ellos trabajan como camareros. They work as waiters. Nosotros trabajamos como albañiles. We work as builders. Mike trabaja como policía. Mike works as a policeman. Julian trabaja como profesor. Julian works as a teacher. Agilidad general. ¿Es el coche de tu hermano? Is it your brother's car? ¿Qué es lo que está en su coche? What's in the car? ¿Es esa tu respuesta? Is that your answer? ¿Cuál es la pregunta? What's the question?